horadas, mito memorizado al detalle, entre pestañas, sabemos digerir nuestra suerte, o adulcerarla, ni gracia me hace saber. Lo que estamos escuchando a Floppa y Ariel Minimal. Ajá. De su EP, Reducción de Daños. Sí, sí, sí. Muy bueno. Van a hacer una serie de presentaciones ahora en mayo en Ultra, los jueves. Sí, como el año pasado. El año pasado también tocaron ahí. Un muy lindo espectáculo. Sí, sí, sí. Es muy lindo, muy copados ellos. Aparte, nada, muy piolas. Así y además, que... ellos son otros de los tantos que lo hacen por el amor al arte. Después van... suben el disco a internet para que se lo bajen gratis. Epa, pasamos a la cumbia. Ya, ahora pasamos a la cumbia. Porque esto... Subite la mesa, gala, dale. Esta es la sección. Cumbia y cultura libre. Esa, mira, bueno, ese meneo, ¿eh? Bien, mira cómo te meneo. Gala, epa. Bueno, y como... Bueno, como todas las semanas, básicamente, hablamos un poco de esto que... corre en internet, y una de las cosas que sucede ahora, luego del cierre de MeUpload y otros servidores, muchísimos que se cagaron en las patas y bajaron un montón de contenido con derechos de autor, que me parece bien también en algún punto para que no tengan conflicto y para darles la razón a quienes se empecinan por tenerla. Pero bueno, la verdad es que está muy difícil bajar cosas en internet. Está difícil, cuesta, estás a varios clics de distancia muchas veces. Lo que antes era 3 clics, ahora puede que sean 10 clics. Ya esto de las descargas directas desde servidores, prácticamente no existe, ya no tiene un sentido real. No es algo que va a crecer, va a seguir decreciendo como hasta ahora. Claro, o sea que hay que buscar alternativas, ¿no? Y está la alternativa que en realidad siempre estuvo, que es las de las redes peer-to-peer, que es las redes de pares, que vos lo has vivido muchísimo con el Ares, cuando usabas el Casa. No, yo sigo usando el Ares, pero me dijeron que te trae muchos virus. Y bueno, también has vivido eso. ¿Cuándo sí. no te bajaste un tema de la banda que te gustaba y en realidad era un video porno o bueno, era un no. virus? Cuando me quería un video porno, me bajaba un video porno. Cuando quería el de... No, pero es verdad que Polares a veces claro, ponías... Sí. No sé. Green Day y te va, era un día, sí, en el parque. Un día verde, era puro un día verde sexo. Se comió, claro, ¿no? Claro, sí. Este... Quería bajar Estoy Verde y era... Un pedófilo. Bueno, muy bien. Bueno, esas son algunas de las contras que hicieron que las descargas directas en algún punto reemplacen al peer-to-peer. El peer-to-peer es compartir a través de una red de computadoras. O sea, todos somos clientes y también somos servidores fijos. O sea, vos lo que hacías con Ares, por ejemplo, era bajarte una canción, se te direccionaba a una carpeta, que esa carpeta era la misma de la cual otro usuario se descargaba ese mismo tema. ¿Viste que hay gente que lo bloquea para que no le vaya lento? Garca. Y sí, claro, bueno. Porque abajo te aparece quién te está descargando tus temas. ¿Te dice? Obvio. Bueno, pero esto se trata un poco del cooperativismo, ¿no? De dar y recibir, ¿no? Sí. Pongámonos todos de acuerdo, así todos podemos tener un flujo de archivos como más copado. Yo ya, la verdad que el Ares o el Emule no lo recomiendo porque es verdad, o sea, generalmente bajan muchos virus, se bajan... Además se baja por temas, es medio raro. Yo prefiero el torrent, pero el torrent cerrado. ¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo lo explico? Para poder utilizar los torrents, tenés que tener un programa que sí. sea de descarga de torrents. ¿Cómo es? Como lo es el Ares, bueno, yo, por ejemplo, en torrents uso el uTorrent. uTorrent. Sí. Ese es el mejor, el más recomendado por todos. También está el BitTorrent, sí, que eso lo usan muchos también. No sé, el uTorrent tiene una U verde. Sí. Que es bastante identificable y se puede bajar gratis. Como complicado eso. ¿Cómo funciona? No, es muy simple. Vos solo tenés ese programa instalado en tu computadora y luego lo que tenés que hacer es ir y ponerle, decir, bueno, voy a dirigir que todos los archivos se dirijan a tal carpeta, que eso es como cualquier servidor de cuando te bajas algo, decir, bueno, guardar como en. Sí. Bueno, pero eso ya lo establecen en opciones, preferencias. Pipipi, guardar en tal carpeta. Entonces te lo pones en el escritorio, donde sea. Después, cuando vos querés buscar un archivo para descargar, vas a internet y buscas, no sé, el nombre de la película, más subtítulos, más torrent, ponele. Ah, pero no te lo bajás desde el programa como en el Ares. Lo buscas en internet, lo podés googlear, sí. si querés. Googleándolo te aparecen un montón de páginas que obviamente tienen ese torrent, están ofreciendo ese torrent. Y desde ahí los puedes descargar. Pero atenti, porque generalmente hay muchísimas páginas y hay un montón de torrents parecidos y no lo que podés encontrar. Pero hay que estar atento en la cantidad de seeders y leechers de ese torrent. Sí. Los seeders son los que finalmente se bajan y tienen ese torrent en la computadora y les para anda y les funciona. Y sí, que lo han podido bajar completo. Sí. Y los leechers son los que se les ha caído ese link o nunca han terminado la descarga. Bien. Entonces, un archivo de torrent siempre tiene que tener más número de seeders que de leechers. Claro, más afortunados, digamos, gente que pudo bajarlo que los que fracasaron en el medio. Claro. Cuando es 0-0, ni te gastes en bajarlo, porque es un no torrent existe. Que no existe, que no, nunca se te va a terminar de bajar. Bueno, ahí podés poner descargar este torrent y no es un archivo que vos tengas que guardar en tu computadora y después abrirlo con el programa, no. Simplemente pones descargar este torrent y te va a aparecer el típico cuadrito de abrir con o guardar archivo. Y vos simplemente pones abrir con uTorrent. Le das a aceptar y ya empieza a bajar solo. ¿Y es un solo link o son varios? No, es un solo link. ¿Y así cuando solo... se te abra en uTorrent... se te abre toda la cantidad de archivos que tenés que se te están bajando. Por ejemplo, vos te bajás la discografía de tal banda. Sí. Pero hay 3 discos que ya los tenés. En el uTorrent, antes de darle el ok para que se te empiece a bajar sí. ese archivo, vos podés descliquear esos 3 discos que ya tenés y no querés volver a bajar. Está bien. Y las páginas, o sea, cuando vos lo buscás en Google, en las páginas de donde son de seguridad, digamos, ¿de dónde sacas estos códigos torrent para poner a descargar? O sea, ¿hay también páginas que se puedan recomendar o directamente buscando Google aparecen un montón? Bueno, hay un montón de páginas. O sea, hay algunas incluso que es como que te buscan. Torrents, por ejemplo, de PirateBay.org, que es una página que tiene muchos problemas legales. Bueno, ahí ponele, podés entrar directamente a PirateBay.org, buscar lo que vos quieras, el torrent que desees, y te aparece, es como un buscador de torrents. Claro. Y te aparece la cantidad de páginas que los tienen en sus servidores. Lo interesante de esto, venía a tono, digamos, de esto del cierre de las descargas directas, es que el contenido no está hospedado en una página, en un servidor, sino en la computadora de cada usuario. Claro. Entonces, a vos te pueden bajar un sitio donde tenés un montón de archivos cargados, pero ¿cómo haces para anular la computadora de toda la gente que tiene esos archivos? Entonces, los piratas siempre se las van a ingeniar y vamos a poder seguir robando. No, es por lo cual se vuelve a eso. Bueno, la ley SOPA en algún punto regulaba todos los sistemas de descarga directa, pero la ley PIPA era algo que sí apuntaba a ver el IP de cada computadora. Por eso eran tan peligrosas esas dos leyes juntas, porque en algún punto sí podían interferir y juzgar directamente al usuario, ¿entendés? Algún usuario que tiene... Pero el IP igual se renueva. ¿Eh? Se te va cambiando todo el tiempo el IP de la computadora, ¿o no? No, es bastante identificable en realidad. Ah, sí. Y es que en realidad siempre, si te quieren identificar, te van a identificar. Pero bueno, la cosa es de que sea lo más difícil posible, ¿no? Sí, después lo interesante es que cada uno puede subir su propio material a Torrent. Por ejemplo, ahora, si queremos compartir un disco, ponerle cualquier banda que quiera compartir un disco, lo puede hacer también a través de Torrent. ¿Por qué no? Tener una banda. ¿Cómo lo subís? ¿A través del programa también? No lo subís a través del programa, lo subís a una página. Generalmente, viste, los discos siempre están en un RAR o algo así. Sí. Entonces, bajás el disco a RAR, te haces usuario de alguna página que albergue torrents. Sí. Puede ser bittorrent.no, ¿cómo es? Bueno, no sé, la cantidad de páginas que... Lo buscás en Google. Todas las páginas que tienen torrents para descargar son páginas donde vos podés hacer tu usuario y subir tu propio torrent. Para que cuando alguien busque en Google, te encuentre. Porque esa es la manera de compartirlo, claro. Perfecto. Porque después entras en The Pirate Bay y pones y por ahí aparece el torrent que vos subiste a una página X. Perfecto. ¿Y el uTorrent y eso de dónde se descarga? ¿Lo buscás o encontrás? No, eso se descarga gratis, o sea, directamente entras a la página de uTorrent y... ¿Y se puede descargar discos, pelis, programas también, software? ¿Se encuentra en torrent? Sí, juegos, software, discos, películas. Generalmente tengamos en cuenta de que como son redes compartidas, en los torrents están las cosas más populares. No está todo. Claro. O sea, es lo más popular lo que garpa en torrent. Sí, sí. Que eso con la descarga directa no pasaba, porque era una descarga directa. Acá necesitas mucha gente para poder bajarte un archivo. Tiene que ser mucha gente que lo tenga para que funcione. Entonces, justamente tiene que ver con lo popular y lo masivo. Pero bueno, está bueno, una alternativa copada para experimentar. Y... Es volver como a las raíces, porque ya básicamente la descarga directa está medio infuncional. Muy perseguida, pobre, la tienen acorralada. Muy bien, vamos a ir con el siguiente tema. Vamos a escuchar ahora a Viva Elástico haciendo las motos. Y en un ratito nomás van a estar los chicos de Excursiones Polares aquí acompañándonos, tocando unos temas en vivo. Las motos son una revolución. Los autos brillan en las autopistas de hoy. Mujeres bellas compran bonitos zapatos, polleras cuadrice, camisas con volados. Después de tanto tiempo vas a ver a la muchacha que te gusta tanto. Juntos se deslizarán tomados de la mano y al caminar verán que todo pasa rápido, muy rápido. Con todo lo que hay,

Nacional Rock. Presente y futuro de la generación del Bicentenario. Por Nacional Rock, los domingos, de 9 a 12, Gala y Vicky le ponen un moño a tu fin de semana. Estamos escuchando Excursiones Polares con su tema Impostor. ¿Cuántas veces hemos pasado de esta banda? ¿Cuántas veces los oyentes se han preguntado? ¿Y estos pibes quiénes son? Qué bueno que es lo que hacen. Entonces, por eso, cada vez que podemos, invitamos todas esas bandas que pasamos muy seguido para que usted, señor oyente, las conozca. Y acá, hoy en vivo, en el fin del fin de, los tenemos a Roy Milan Johansen, es el cantante de Excursiones Polares, también toca la armónica, la guitarra y demás. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Y a sus correspondientes guitarristas, que son Ángel Clemente, guitarra eléctrica y coros, y Agustín Vázquez, que además de la guitarra eléctrica también toca el banjo, ponele. Bienvenidos, chicos. Ángel, vos no te hagas el tímido, que sos un oyente del programa, ¿eh? Que estás ahí siempre en Facebook haciendo el aguante. Así que acá hay arreglo. Es verdad. Doy fe. Muy bien. Bueno, ¿todo bien? ¿Están presentando ustedes Música Total todavía? Un disco que se editó el año pasado. Sí. Su segundo disco. Es nuestro segundo disco, lo editamos en septiembre del año pasado. Son temas que veníamos tocando hacía bastante ya. Que bueno, decidimos grabarlos ahí y lo estamos presentando siempre que podemos. Muy bien, ¿cómo definirían a Excursiones Polares? O sea, yo me arriesgaría a decir que es una mezcla de... Definilo vos. Es una banda de rock para mí. ¿De rock? Con una banda de rock. ¿Un tinte de pop no tiene Excursiones Polares ahí en el medio? Yo creo que sí. Yo le mandaría un pop. También. Un folk, capaz. Sí. ¿Un folk? Sí. Sí, está. Las melodías son medios pop. Yo reniego un poco de eso. Pero. Empezamos con la terapia. Pero bueno, es lo que nos sale. Si nos sale así, hay que ser honestos. Muy bien. Y nos sale de esa manera, entonces. ¿Cómo es renegar de eso? O sea, vos sos, en algún punto este proyecto empieza como un proyecto solista tuyo. Uh-huh. Sí. Y vas llamando a tus amigos o a conocidos, así, de ese entonces. Y ahora renegás de las composiciones. Se quiere separar de la banda. Sí, no, estoy como, es como una depresión posparto, viste, del disco, o sea, ahora no lo querés, como no lo quiero al bebé, no. ¿El primogénito es el preferido en este caso? No. Qué mal padre. No me gusta ninguno de los dos. No me gusta la banda. No sé qué hago acá, chau. Bueno. Sí, lo que pasa es que ahora como que estamos empezamos como a pensar el tercer disco, ya, así que estamos como en una etapa media rara, pero el disco nos encanta, a mí me gustan los dos, me parece que tienen como, se logró un poco lo que queríamos con este segundo disco, que era hacer el, cuando nos planteamos hacer este segundo disco dijimos, bueno, vamos a hacer un disco igual al primero. Sí. Queremos hacer lo mismo que el primer disco. Viste que las bandas todo el tiempo dicen, no, queremos cambiar, qué sé yo. Nosotros sí. Dijimos, no, ya fue. Vamos a hacer el primer disco de vuelta. Y creo que lo logramos, pero con una vuelta, ¿no? Obviamente no es exactamente igual, sino que logramos como... Suena más pop. Suena más pop. y lo logramos, creo. La incorporación de Agustín y del hermano tiene que ver con este disco, que ellos antes habían participado, pero no como miembros estables, digamos, no tocaban en todos los recitales. ¿En el primer disco tocaron? En el primer disco nosotros tocamos una presentación. Pero en el disco no. Ah, sí, vos en el disco grabamos un tema, yo grabé un participé en el tema 7, creo que es, Simular Regular. Grabé una guitarra y mi hermano participó en otro tema con los teclados, pero no éramos estables, claro. Digamos. Y después en la presentación tocamos con ellos un par de temas y bueno, después nos dijeron que nos pagaban con merca, qué sé yo, y todo cerrado, ¿no? Pero las líneas nunca aparecieron. Pero las líneas no tampoco. El hermano de Agustín Vázquez es Martín Vázquez, pianista, tecladista de la banda. También está Lionel. Tiene media falta hoy. ¿No? Lionel Bargi. Que bueno, lo íbamos a trasladar a todos y no tenemos ni líneas. Algo complicado. Larguen las líneas, che. A quien sea, a quien corresponde. Bueno, vamos a... Nombraron a Marcos de Martí, que es el bajista. Ya, Marcos de Martí. Ay, cuando decimos líneas no estamos hablando de drogas, Bueno. A veces. Él es el productor del disco, el bajista de la banda. Sí, iba a venir él a hablar de un poco de la producción también del disco, pero no pudo venir. Pero bueno. ¿Y con el primero cómo hicieron? ¿También lo produjo él o fue? El primero fue más anárquico. El primero fue un montón más común, de manos. Sí. Se bueno. Profesionalizaron un poco. Sí, bueno, el primero es un disco que no. Lo que sería un disco que no es legal, digamos, un CDR. Ajá. Y este ya es un disco supuestamente legal. Tiene Sadaic, todas esas cosas. ¿Cómo que Sadaic? Sí, tiene esas cosas que ¿cómo? Tiene. ¿Cómo que Sadaic? Que tiene los discos legales, no es culpa nuestra. No, y... Creative Commons. Igual lo regalamos. Igual el disco. Sí, está para. Igual si bajar ¿qué querés? ¿Hacer algún mashup? Hacelo, nosotros no vamos a decir nada. Que hagan lo que quieran. De hecho, ya hacen lo que quieren. Aunque que no ganen quieran. Plata con los temas, si alguien gana plata con los temas. Muy bien, pueden conocer más de Excursiones Polares en www.excursionespolares.com.ar. Están en Bandcamp también, que ahí se puede escuchar. De ahí se roban el disco. Ahí pueden robar el disco. Lo van legalmente. Están en MySpace también. No, MySpace está muy bien. ¿No? Y bueno, no me pasen información. Una ciudad abandonada. ¿No? En MySpace pasan las bolas de pasto, los fardos de pasto. Está muerto. Bueno, pobre. Sigue sonando El Impostor de fondo, que es el primer tema de Música Total, pero los queremos escuchar un poco en vivo, que a eso vinieron, muchachos. Bueno. Vale. Vamos a tocar Bradbury, entonces. Ah, bueno, este es del disco anterior, del primer disco, uh-huh. Que tiene video y todo dirigido por el ahora señor acá presente, Ángel Clemente. Dylan Sánchez. Estuve pensando que estaría bien no preocuparse por lo que no tiene solución. Tal vez hoy recorra un rato algún museo y mire un cuadro que me haga olvidar de lo peor. No puedo postergar la decisión. Doblo en una esquina y me acuerdo de esos días en que todo parecía ser mejor. Y mientras voy caminando me doy cuenta que olvidé mis pasos en alguna habitación. Será por eso que hoy ya no soy yo. En un banco que algún día espero olvide el recuerdo de cómo estoy. Puedo ir aves cantando, puedo oír niños jugando, están tan lejos de mis ojos hoy. Quisiera dar vuelta a esta situación. Aún extraño aquellos años cuando podía leer a Bradbury sentado en el sillón. Sin embargo, solitario voy perdiéndome los vasos que parecen ser mi religión. No puedo postergar la decisión. No puedo postergar la decisión. Me escucho con un tono. Aquí en el fin del fin de. ¿Van a estar tocando, chicos, la semana que viene, el fin de que viene en Quilmes? ¿Puede ser? Sí. En la fiesta Espacio Indie. Exacto. Es una fiesta que organiza un amigo nuestro que se llama Edu, que es un grande. Y no, es que es una movida ahí que está buena, que se arma ahí en Quilmes. Nosotros somos de Bernal. Sí. Nada, una fiesta copada, tocan también unos amigos, otros amigos nuestros, se llaman Los Cristos, que es una onda media space rock, así, medio distinto a lo que hacemos nosotros, pero está re bueno, y vamos a estar tocando ahí, esto es en Quilmes, ahí en la calle Alsina y Alvear. Sí, Alsina al 300, el 20 de abril, a las 23 horas. La entrada es gratis. ¿La salida? Más o menos, hay que ver. Más o menos, ponele. Y... para los que no están cerca de Tigre, están un poco más cerca de Quilmes, no, perdón. Tigre es el que le ganó a Boca recién, me parece. Qué malo de Tigre. Para el que no está cerca de Quilmes y está por estos alrededores, por estos pagos en Capital, el 24 de abril tocan con Señorita Carolina en La Oreja Negra. Exactamente. Y Operadora. Y es un show acústico. Muy bien. Y después dicen que hay ping pong. Que ahora está de moda. Ay, me encanta el ping-pong, voy, de una. Señorita Carolina es la que toca con Segba también. Claro. Sí, sí, sí. Y hablando de esa gente que se tiene en común, la banda Segba, Señorita Carolina, no, Los Polares. No compartimos. Señorita Carolina, la cantante. Hay como un lado B, que es este director, Dylan Sánchez. Dylan Sánchez, sí. Que también estuvo dirigiendo el videoclip de la banda Segba y es el que dirigió Bradbury. Ajá. Un video muy particular, el primer video de la banda Excursiones Polares. Un video polémico. ¿Por qué polémico? Déjalo ahí, ¿no? Y hoy te vamos a ver estas cosas. Bueno, se puede. Vamos a develar la identidad de Dylan, que es Ángel Clemente. Sí. Pero bueno, ¿cuál es el tema elegido para hacer el próximo videoclip de Excursiones Polares de este disco? Creo que es Impostor, creo. Igual como que todos los días va cambiando. Sí, yo la semana pasada era otro tema, ahora me entero que es Impostor. Sí, creo que es Impostor. Una vez me dijeron Tiempo Errado. Sí, claro. También. Había un tiempo errado. Me habían dicho eso. En realidad hay ideas para todos los temas, pero lo que falta, como siempre, es presupuesto. Muy bien. Pero así con la que... señora Galacachone, que es productora, también la duda. Tenemos que hablar con Galacachone, porque tuvimos ahí ya una experiencia y que hay que ver si quiere continuar. Hay que ver, claro. Ahora es por plata. Muy provechosa esa experiencia de los videoclips. Pero bueno, estamos hablando en realidad con las Excursiones Polares sobre música. Y bueno, este disco tiene como un... Se nota mucho también la producción en ese sentido, que es un disco que se puede escuchar de principio a fin. Eso lo digo yo, varias veces. La semana que me lo regalaron, creo que lo escuché como 5 veces. Ese que tú lo sacás de la compactera, que van girando los CDs y siempre, sí, arrancó el disco de vuelta, no lo saco así. Muy, muy fácil de escuchar. Tiene esto que yo identificaba como medio pop, pero también tiene ese folk, como por ejemplo el tema 22 Boogie. Muy bueno. Y bueno, básicamente queremos escuchar algunos de los temas de Música Total, que es el disco que están presentando. No vale que me toquen otro del disco anterior. Vamos a tocar uno del próximo. Ok. Exclusivo. Evitando a Música Total. Bueno. No, ahora los que trajimos. Es el karma. ¿Cuál es? ¿Qué era después? Los que, vamos a hacer Radiante. Bueno, vamos a hacer primero... Mi Indecisión. Primero. Que bueno. Es una balada. Bueno. Es una así medio de domingo, así que sí. Bien bajones. Bien bajón, para atrás. En este canta Mansa. Ah, es verdad. En el disco, digamos. Que ya... Sí. Mansa de Valle de Muñecas. Mariano Saín de Valle de Muñecas, que es... nosotros lo admiramos bastante al Mansa. Y sí. Le mandamos ahí un mail para ver si se copaba a cantar esta canción con nosotros. Y le gustó y se vino un día a la sala y la grabamos. Y quedó buenísima, a mí me gusta. Y de entrada pegaron onda con Mansa, que es un señor que parece medio tímido. Roy lo conoce a Mansa de cuando era muy chico. Yo lo conozco hace mucho igual, pero bueno, esa buena onda. Bueno, muy bien. Entonces, mi indecisión. Estar con vos, más allá de todo lo que nos pueda pasar, tu obsesión, mi temor, desde lo más hondo de mi desesperación, es para vos mi decisión. Sé se hace tarde y no me quiero ir a dormir si no estás junto a mí. Las nubes ocultan los rayos del sol y tu amor me da el calor para crecer. Más allá de todo lo que nos pueda pasar, tu obsesión, mi temor. Desde lo más hondo de mi desesperación es para vos mi indecisión. ¿Dónde está tu amor? Le preguntaron a él y sin contestar se fue. Nos dejaron solos de nuevo. Bueno, además de Mariano Saín, lo tuvieron a Rubín participando de este disco. En el tema ¿Qué nos queda? Exactamente. Lo tuvieron también tocando el ukelele en algún otro. Sí, en realidad eso es un chiste, más que. Hay un acorde que hace con ukelele. En realidad quería meter el ukelele. Queríamos que meta un ukelele en un tema. Porque estamos como en esta onda así, tipo campos magnéticos. Queremos robar con eso. Digamos, a pegarnos al éxito de ellos. No, mentira, es un chiste. Muy bien. Y tocó un acorde. ¿Estás preocupada, Gala? No. El control, yo les cuento. Voy a contar, el control hace señas. No, pero estamos en lo que vos. Entonces, Gala no me mira cuando le hablo. Que hay muchísimos invitados. Apostaron muchísimo a los vientos. Tienen trompeta, trombón, saxo, trompeta, distintas. ¿Eh? Apostamos y ganamos. Bien. ¿Y en el tercer disco van a pedir ayuda o van a incorporar a alguien? No, el tercer disco es como una bola que va creciendo todos los días de qué vamos a hacer y... No, incorporar ya no, porque seis son muchos ya. Y es un combo difícil de mover. Digamos, es verdad, es un problema cuando vas a tocar a un lado, seis músicos, tres guitarras eléctricas. Bueno, no es un problema. Lo que pasa es que no. No, problema, no, pero no un problema nuestro, sino en general no hay infraestructuras, no hay muchas. El problema es llevar el problema es que no tenemos plomo. Claro. Y entonces, imagínate. Nunca tocamos en vivo. Nunca tocamos en vivo los temas con los. Salvo un violín, una vuelta y... Sí, con los vientos. Sí, pero con los vientos nunca tuvo. No, pero en algún momento será. Los vientos también, para aclarar, están escritos la melodía por Martín y Martín Vázquez. Tenemos ahí los créditos. Sí. Claro. Sí, hicieron los arreglos ellos. Los arreglos que son los que saben de música. Claro. Nosotros somos como Nosotros somos una mentira acá. Más cabeza, pero ellos saben un poco más. Y en el vivo entonces los vientos se unen. No, hacemos. No, le buscamos como la vuelta de arreglar los temas de manera. Muy bien. No que la gente se lo va a creer, boludo, lo del plugin. No, lo arreglamos los temas. Los arreglamos de manera de que se pueda sustituir. A una versión vivo. Claro, sí, se pueda sustituir tanto con otros timbres, claro, otras cosas. Sí, sí, sí, seguro. Roy Milan Johansen es quien hablaba, está junto a Ángel Clemente y Agustín Vázquez. Ellos son Excursiones Polares, tres de los miembros de Excursiones Polares, sí, que vinieron hoy aquí al fin del finde. Pueden entrar en su página web, que es www.excursionespolares.com.ar, o también los pueden encontrar en Bandcamp. Y si están por Quilmes, el fin de que viene, creo que el 20 es el viernes, ¿no? 20 sí, de abril, van a estar en la fiesta Espacio Indie, ahí en Alcina del 300, a las 23 horas en Quilmes. Y si no, van a estar en La Oreja Negra, que es acá en Palermo. Uriarte 1271. ¿Cuándo es eso? Eso es martes 24, 22 horas, con señorita Carolina y operadora. Perfecto, los chicos están presentando Música Total, que es su segundo trabajo, que lo tengo aquí en la mano. Estamos de hecho escuchando la cortina de este disco y veo un arte de tapa bastante particular, es como un mapamundi, sí, pero no sé si es un físico político, esas separaciones que te venden los mapas, sino que es físico. ¿De dónde viene esto? ¿Quién fue el encargado del arte de tapa? El arte lo hizo Corina Rieta, que bueno, ahí no lo dijimos antes, pero el disco lo sacamos bajo un colectivo que se llama Concepto Cero, que es como un colectivo de artistas, uh-huh, sello, productora, etcétera. Sí. Y bueno, Corina es parte del sello de Concepto Cero, ella es artista plástica. Sí. Y se copó a hacernos el arte y trabajamos varias ideas. Ella asociaba el nombre Excursiones Polares a los mapas, no sé por qué, de alguna manera. Bueno, por ahí una expedición. Sí, por eso. Lo asociaba mucho a la cartografía, digamos, y nos dijo de hacer algo así, con un mapa. Y se le ocurrió esa idea de hacer como un mapa deconstruido, en realidad, porque no... Es el mundo del disco. Claro, pero no es el mundo tal cual lo conocemos en estos días. O sea, es el mundo. Qué profundo. En realidad estamos jugando al TEG. Es un poco TEG. Sí, esa onda. O sea, como que hizo varias copias así de Bamapa. Si lo rompen todo, ves el collage completo. Digamos, tenés que abrirlo. Si te lo bajas de Bandcamp, viene todo el arte en cuatro partes, digamos. Como, buen dato. Como ahí va, digo, a la impresión. Claro. Si mandas impresión. Claro, pones la clásica impresión de cajita de plástico, sino que es más. Es el cartón. Cartoncito, cartón lindo al tacto. Muy bien. Los colores pasteles. Concepto Cero también editó el compilado Homenaje al Eternauta, del cual ustedes son la banda que abre ese gran compilado. Tenemos el honor de abrir el disco. Sí, sí. ¿Cómo fue participar, digamos, dentro de editar? O sea, ¿ustedes se unen a Concepto Cero a partir de lo del Eternauta? ¿O ya sabían antes que a meterse al Concepto Cero iban a participar de un montón de cosas colectivas? Sí, es la idea del... Ahora hablamos de colectivo en general con Nico, que es el... Nicolás Maderi. Al principio era como sello, productora. Sí. Y siempre empezamos a pensar más en colectivo de artistas que colabora. Bueno, es un bondi de artistas. Es un micro, porque La Plata es un micro. Es un micro La Plata. Y bueno, no. Nosotros empezamos a tocar ahí en La Plata en algunos ciclos de ellos. Pegamos onda y salió la idea de que el segundo disco que saquemos lo saquemos con el sello. A la vez que empezamos a preparar el segundo disco, sale esta propuesta de que nos pareció lo más, de participar en el disco homenaje o sí, inspirado en la historieta del Eternauta. Y ahí, bueno, tuvimos la suerte, que también es como... Está bueno que estemos primeros, pero tiene una lógica. Me parece como si vos lo escuchás al disco, como viene tema tras de tema, me parece que está bien armado el tracklist, ¿no? No lo digo porque estamos primero nosotros. Están privilegiados, pero es verdad que tiene como un concepto el disco. Si yo le pregunté a Nico, nos dijeron que era el único tema que tenía como una introducción, que viste que viene como un sintetizador o una guitarra sintetizada que viene de lejos, y que les da como una buena idea de comienzo. Además es el único tema que habla de Oesterheld. Claro, es como la dedicatoria, claro, además. Sí, es un poco eso. Tiene varias razones, digamos. Pero bueno, es un discazo ese. Sí, es verdad. Hace poco lo presentaron ahí en Niceto, muy linda la presentación. Otro disco que está para descargar gratis en internet, losellos.com. Ahí participan Excursiones Polares con muchísimas otras bandas. ¿Y cómo no pedirles un tercer tema? Bueno, ¿este cuánto sale? Este... Después lo charlamos. Este se llama Radiante. Muy bien. Cuando estás acá, todo empieza a funcionar porque sos así, radiante. Luego te apagas, moderas tu intensidad y me haces dudar, distante. Puedo estar seguro o dudar, puedo creer o desconfiar. Cuando tu humor es tan cambiante, cuando estás acá, todo empieza a funcionar porque sos así, radiante. Luego te apagas, moderas tu intensidad y me haces dudar, distante. En la antesala para el show y con mi equipo singular, quisiera verte entrar así, radiante, radiante. Más tranquilos. Bueno, este tema es de Ángel Clemente. Exacto. Casi todos los temas están compuestos por Roy, pero este y Tiempo Ahorrado por Ángel. Bueno, chicos, muchísimas gracias por venir. Gracias. Estamos muy contentas. Las fechas para que los puedan ir a ver en vivo. Dale. Van a estar en Quilmes la semana que viene, el viernes, a las 23 horas, en la fiesta Espacio Indie. Uh-huh. Y en La Oreja Negra. El 24. El 24. Y con Señorita Carolina. Sí, no pegas ninguna de esas, el 11 de mayo en el Matienzo. Ah, ya tienen la agenda. Pero es allá lejos, ahí voy a festejar mi cumpleaños. Claro, ponle. Ese día. ¿El 11 de mayo? Buena onda. El 9 cumplo, pero es ahí, por ahí. Está ahí al toque. Le pueden cantar el feliz cumpleaños. Tal cual. Muy bien. Y pueden visitar su página web, www.excursionespolares.com.ar. Bueno, muchas gracias. Gracias a Ángel, Roy y Agustín por venir. Tenés que leer mi nombre. ¿Cómo era? Estoy complicada con la memoria. No, y Ezequiel Sánchez, nuestro operador técnico que se unió a nosotras. Ponete los aplausos. Ezequiel, para vos mismo. ¿Salió bien, Ezequiel? Todo bien. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Ahora viene el info. Vamos al informativo y después seguimos hasta las 12. Esto es el fin del fin. Casi siempre me alejé de las cosas que hacen bien. huellas que hicieron esto de mí. No creo que nadie me deba explicación, pues soy un impostor. Un impostor. Un impostor. Hasta la medianoche, Vicky y Gala, 93.7. Radio Nacional Rock.